Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El Mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde la villa de Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En esta novena edición del Mapa vamos a transitar por los territorios del jazz. Lo haremos de la mano de dos de sus representantes más vivos, más virtuosos en las interpretaciones y más prolíficos en la composición. Revelaremos primero la curiosidad insaciable del pianista estadounidense Brad Mehldau y su exquisito gusto a la hora de acercarse a temas de compositores tan distintos como Chico Buarque, Cole Porter, Thom Yorke, Tom Jobim o Barbara. Levantaremos luego la tapa del inmenso tesoro musical que es el acordeonista francés Richard Galliano. En sus dedos oiremos composiciones de Hermeto Pascual, de Vinicius de Moraes y Jobim, de Michel Legrand, de Charles Trenet, de los Beatles y de Serge Gainsbourg. El Mapa de hoy viene cargado de platos fuertes, pero no de los que producen pesadez de estómago, sino de los que elevan el espíritu. Arrancamos con Brad Mehldau y su revisión del clásico de Chico Buarque, o ¿Qué será? Thank you. El domingo tuve la suerte de asistir en Oviedo a un concierto de este excepcional pianista. Pianista de jazz de formación clásica, oriundo de Florida, pero criado en Connecticut. A sus 40 años, Brad Mehldau tiene tras de sí una prolífica carrera. Una buena parte de sus investigaciones musicales se han centrado en perfeccionar lo que él mismo ha denominado el arte del trío. Este primer corte, esta alargada versión de O que será, el tema de Chico Buarque, está extraído de un densísimo disco doble en directo grabado en 2006 en el Village Vanguard de Nueva York, junto con Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard en la batería. Vamos a seguir descubriendo a Brad Mehldau con un par de cortes que, si bien no tienen que ver con el repertorio ni francés ni brasileño, ilustran muy bien la inquietud de espíritu de Mehldau por estar, a mi entender, en polos opuestos del repertorio. El primero es una versión de Exit Music for a Film, un tema de la banda británica Radiohead, y el segundo una reinterpretación del clásico de Cole Porter, Bewitched, Bothered and Bewildered. Sorprende que ambos estén incluidos en el mismo disco, el tercer volumen de esta colección en la que Mehldau explora The Art of the Trio. Thank you. 2002, Brad Mehldau sacó su disco más enigmático y experimental hasta la fecha. Se tituló Largo e incluyó una versión muy experimental de un medley de Wave, la canción de Tom Jobim, y de Mother Nature's Song, el tema de Lennon y McCartney. Vamos a verla. Combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu femme de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Qué barbaridad de canción. Esta canción me deja absolutamente emocionada. Vamos a darle un poco de contexto. Se trata de un tema de la compositora y cantante francesa Barbara, a quien pusimos por primera vez en nuestro mapa mudo en el programa anterior a través de la interpretación de Le Mal de Vivre, de la mano de Stacey Kent. El tema que acaba de sonar se llama Dis quand reviendras-tu, dime cuando volverás, y está extraído de un disco doble titulado Love Songs, grabado en 2010 por Brad Meldau y la mezzosoprano sueca Anne-Sophie von Otter. Este proyecto de colaboración fue un encargo del Carnegie Hall, que encomendó a Meldau la tarea de componer y arreglar para la señora von Otter. El primer disco contiene composiciones del pianista y el segundo, interpretaciones de un repertorio muy variado que incluye algunos temas clásicos franceses de Jacques Brel, de Léo Ferré o de Barbara, como esta barbaridad, en el buen sentido, por supuesto, que acabamos de escuchar. Aprovechando ya que ya estamos en terreno francés, vamos a presentar a nuestro segundo invitado de la noche, el acordeonista oriundo de Cannes, Richard Galliano. Empezaremos por poner un par de interpretaciones suyas de temas del compositor brasileño Hermeto Pascoal. El primero de ellos, Bebé, está extraído de un disco extraordinario de 1998 titulado French Touch, del que a lo largo del programa aún pondremos otro par de cortes. El segundo tema, Leo, Estante en un instante, está tomado de un disco del 2002 titulado Blow Up, que Galliano firmó junto con el clarinetista francés Michel Portal. Vamos a escucharlos. Thank you. Richard Galliano, que como Meldau es un hombre de espíritu inquieto, se reunió en 2007 con el trompetista y fliscornista italiano Paolo Fresu y el pianista sueco Jan Lundgren para realizar un proyecto a seis manos que llevó por título Mare Nostrum. El álbum incluye 15 temas que tocan los registros del jazz, el tango, la música clásica y la tradicional. Para el programa de hoy hemos seleccionado dos de ellos, el tema de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours, y el clásico de Vinicius de Moraes y Tom Jobim, Un no existo sans vous. Vamos a oírlos. Vamos a cambiar un poco de aire, salir del confort de estos sonidos cálidos y nocturnos y abrir una puerta al lado más vivo de Richard Galliano. Escucharemos dos cortes de su disco French Touch. El primero se llama Heavy Tango y es una canción de estrofas trepidantes y estribillo emocionado. La segunda, You Must Believe in Spring, una composición de Michel Legrand, nos muestra el lado más jazzístico de Galliano y sus dotes para la improvisación. Tuve la suerte de ver a Richard Galliano presentar este disco en el Festival de Jazz de Montreal de 1999 y de compartir con él al día siguiente, por puro azar, el apoyabrazos de los asientos desde los que vimos el concierto de Ravi Shankar y John McLaughlin. Y bueno, anécdotas aparte, vamos a seguir con el programa y escuchar estos dos temas. Thank you. vamos poniendo fin al programa de hoy con una canción que no me puedo cansar de escuchar. Sonó en el primer programa, en el primer Mapa Mudo, en su versión original, la de Serge Gainsbourg, y en el programa de la semana pasada, en la voz de Madeleine Peyrou. Me estoy refiriendo a la Javanese, por supuesto. Y pese a que me gustan muchas versiones de esta canción, en estos últimos tiempos, esta, la de Richard Galliano, es sin duda la que más me emociona. Thank you. y con emoción a flor de piel que nos deja esta interpretación de la Javanaise hecha a corazón abierto, ponemos fin al mapa mudo de hoy. Volveremos el próximo jueves de 10 a 11 en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y los que no hayáis podido escuchar el programa de hoy, bueno, sabéis que podéis oírlo a través del podcast que estará colgado a partir de esta noche en nuestro sitio web. Quiero aprovechar esta despedida, la sintonía de despedida, para hacer una solicitud informal pero muy seria a nuestros gobernantes. Por favor, quiten ya de una vez la inmaculada concepción de nuestro calendario festivo. Nadie necesita ni ha necesitado nunca ese mito caduco. Y pongan en su lugar a Brad Meldau y a Richard Galliano, que somos muchos los que los necesitamos. Y a vosotros, queridos oyentes, os deseo que viváis una semana vibrante como las cuerdas del piano del señor Meldau y henchida de emoción como el fuelle del acordeón del señor Galliano. Hasta el próximo jueves.